Bien. El diagnóstico no es tan malo como pensaba. Cuidándose un poco podrá salir adelante. ¡Ah, qué alivio, doctor! ¿Cómo podré cuidarme? Y con los alimentos, por supuesto. Menos carne, menos harina y nada de mate. ¿Cómo dijo? Que nada de mate. Me está cargando. No, mire. Hay que evitar sí o sí la irritación de las paredes del intestino. No, esto es una locura. Yo no puedo hacer eso. ¿Cómo nada de mate? ¿Me lo dice así tan ligeramente? Y mire, yo le advierto, si usted no quiere. Pero por supuesto que no quiero morir, pero no voy a vivir con una tortura así permanente. El diagnóstico es muy claro al respecto. Usted elige. Así comenzó mi calvario, porque no se trataba solamente de no tomar mate, se trataba de que el mate era parte de mi vida. En reuniones donde directamente no podía hablar, no podía hablar sin tener un mate en la mano. ¿Un mate, Eduardo? No puedo. Permiso. ¿A dónde vas? Dejé de reunirme con amigos, me aislé de la familia, me confiné a mi habitación. Y me convertí en un ermitaño. ¿Qué te pasa, Eduardo? ¿Pero cómo que me pasa? ¿Qué me pasa? Quiero un mate quiero. Y no puedo tomarlo. Es un pecado si tomo un mate. Lo más normal del mundo en este país y yo no lo puedo hacer. No voy a ver el partido tampoco. Pero a vos te gusta el fútbol, Eduardo, y en la final. Buah, te hago un té y lo vemos en casa. No lo voy a ver. No. Eduardo está en cama, sí, hace mucho. No quiere hablar porque está afónico, sí. No mientas, Marita, decí la verdad, ¿eh? No importa. Ay, ¿por qué querés que diga? Que tenés síndrome de abstinencia de mate. Que hay que internarte. ¿En dónde? Decime en dónde se atienden a los adictos de la yerba mate. Los análisis del intestino mejoraban. Pronto dejé de ir al gastroenterólogo, pero empecé a visitar a una psiquiatra. ¿Qué es lo que anhela? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su proyecto? Un mate, eso, nada más, un matecito. Bien, vamos a medicar para bajarle la ansiedad. Soñaba. Hola, tómese un mate. Es un mate medicinal. No le hace mal y es tan rico como cualquier otro mate. Tenga. Eduardo, ¿qué te pasa? Estás teniendo un sueño erótico. Mate. Qué rico mate. Eduardo. Probé también con la medicina natural. Pruebe con esto. Esto es una mezcla de marcela, manzanilla y carqueja. Eduardo, hablemos. Tomemos unos mates. Uy, perdón. Sentémonos a hablar. No puedo hablar sin el mate. Mi pareja se estaba desmoronando. ¿A dónde vas? A lo de Marta, la vecina. ¿Otra vez? Sí. Nunca te cayó bien, Marta, pero ahora te vas y te escapás a tomar un mate, ¿no es así? Ay, no te enojes, Eduardo. No es fácil para mí tampoco. Era la ruina, pero no aguanté más tanto sufrimiento. Un día agarré una muda de ropa, la guardé en un bolso y me mandé a mudar. Herví agua en la pava, la serví en un termo, preparé el mate, un poco de yerba y me mandé a mudar. ¡Eduardo! ¡Eduardo! ¡El mate! ¡Ay, no! Agarré una calle, caminé, hasta que me detuve frente a una puerta. Toqué el timbre, me abrió Roberto. ¡Eduardito, tanto tiempo! ¿Tomamos unos mates? ¿Llamo a los muchachos?

¡Eduardito! ¡Tanto tiempo! ¿Tomamos unos mates? ¿Llamo a los muchachos? Mate va, mate viene. Me tomé tres termos yo solito. Che, ¿le cambio la yerba? Edu, ¿qué te pasa? Che, tenés una cara. Eduardo, ¿a dónde vas? Y nunca, pero nunca disfruté tanto.